minutos, pasaron de las 10 de la mañana, estamos viajando mentalmente hacia España, y olé, pero lo tenemos más cerca, por suerte, para disfrutar de esta música que estábamos escuchando, ¿sí? Sevilla se llama lo que estábamos escuchando, flamenco. Me gustó. Ok, bueno, ¿por qué te hablo de que lo tenemos más cerca? Porque próximamente, precisamente el jueves, este jueves 16 a las 20:30 horas en el Teatro Español se estará presentando Las Flamenconas Colmados de Arte, así que quiero que nos invite quien ya está en comunicación con nosotros, María Liz Olivera. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias por... Sí, bueno, feliz de este, nuevamente un año más, haciendo un cierre. Este cierre es muy especial porque justamente las fechas que nos han brindado en el teatro, nada más y nada menos que es el 16 de noviembre y que es el Día Internacional del Flamenco. Así que maravillosamente todo... El universo me ayudó. Totalmente. Qué lindo festejar justo en el en el Día Internacional del Flamenco, ¿no? ¿Cómo se cómo se están preparando, María Liz? Contanos. Bueno, ya estamos en los últimos preparativos, con los últimos retoques, con los últimos, trabajitos que hay que saldar en una clase. Sí. Ya próxima a presentar todo este jueves. Es un grupo de mujeres hermoso, divinas, muy compañeras, así que se apoyan unas a otras, se sacan los nervios típicos y comunes de toda persona que también pisa el escenario por primera vez. Claro. Las flamenconas somos eso, somos un grupo de mujeres que aman el flamenco, aficionadas. Yo como directora las apoyo, les enseño, mi objetivo es marcar distintos bailes, distintos palos durante el año con el objetivo precisamente de presentarlas y demostrar y exponer el trabajo realizado durante el año o los años. A veces lleva más de un año trabajar ciertos palos y bueno, los frutos se verán ahora el jueves. Totalmente, totalmente. María Liz, ¿y son mujeres de diferentes edades o cómo está compuesto el grupo? El grupo está variadísimo. Mira qué bueno. De edades, de condiciones físicas y de saberes. Tengo niñas de pequeñas, tengo adolescentes y también gente grande, pero sin límite de edad. Claro, que no hay un cierto tope de decir hasta los puedo bailar, no. Claro. Acá todo el mundo baila, todo el mundo tiene que bailar, no es una obligación, es una elección, pero se las invita. La que quiere participar, bueno, llegamos a un acuerdo y la que no quiere participar se respeta, respeta y será en otro momento. Está muy bien. Y cuando llegan, digamos, con esta curiosidad o con estas ganas de bailar el flamenco en particular, digo, ¿qué es lo primero que te plantean? Lo primero que preguntan es si a esta edad yo podré bailar. Claro. Y claro que sí, siempre se puede bailar. A todo momento, en toda edad, se puede bailar. Entonces, la edad nunca jamás va a ser un impedimento. Sí, totalmente. Hay distintos palos que obviamente uno tendrá que elegir poder bailar por velocidad o por complicaciones, pero siempre hay mucho para trabajar, hay muchísimo, así que tienen una lista extensa de posibilidades de decir, bueno, bailo sevillana, bailo rumba, bailo esto, bailo tango, y se le va armando la coreografía a... dependiendo de sus limitaciones o de sus posibilidades, de su tiempo. Se va armando una coreografía acorde a todo esto. Claro, y no solamente digo, pienso en la coreografía en particular, ¿no? Con el baile y los distintos palos que vos estás mencionando, sino también con el flamenco en sí en general, ¿viste? Muy, muy pasional, muy efusivo, eso también ayuda, que intuyo, ¿no? Mucho a la personalidad y bueno, también como plantarte en el escenario, ¿no? Básicamente sí, es así. Yo particularmente lo trabajo el flamenco como una manifestación emocional, expresiva. Te diría que es como una catarsis emocional. Porque a veces no te das cuenta y estás sacando cosas que tenías que no sabías que las tenías. El empoderamiento de la mujer, el pararse en un escenario, el prepararse, el maquillarse, el peinarse, todo eso hace que, nada, empoderadas arriba del escenario, dueñas y señoras de nuestro espacio en ese momento. Tal cual. Así que, nada, yo, sí. Digo, aparte también es como que se lo ve también cuando hacen las presentaciones, ¿no? Toda la preparación que tienen y la belleza que se ve a la hora de digamos, de no solo de bailar, sino también, ¿no? Cómo están preparadas, que es lo que vos haces de notar. Y bueno, también lo hemos visto, quizás que yo las he visto de cerca por ahí en la Expo Danza, ¿no? Cómo se preparan ahí, el antes, el después. Es la verdad que es increíble. Y es muchísimo. No se tiene la magnitud de lo que es prepararse, desde el talle de la vestimenta, el detalle del peinado, el maquillaje, todos los accesorios, todo eso tiene una preparación que no se podrían hacer ni en 15 días, eso lleva meses. ¿Qué me pongo? ¿Cómo lo luzco? ¿Qué me queda bien? ¿Cómo lo combino? ¿Con qué lo agrego? Todo eso es, y cómo lo llevo, es, porque a veces que me puedo poner algo que me gusta, pero claro, no lo puedo acompañar en el escenario, me molesta esa falda, es muy angosta. Bueno, todo eso, pero te digo que es un trabajo inmenso, que está oculto, que nadie lo sabe, pero que las que estamos en este tema, te digo que es una tarea bastante, bastante ardua y hay que trabajarle en todos los detalles porque nunca nada puede salir mal. Totalmente. Tiene que ser todo trabajado y ensayado, todo a propósito, y tratar de eliminar todas estas cosas que a veces, igual, a veces siempre puede pasar un accidente, un cierre, un botón, una costura que falla, pero bueno, no podemos tener todo bajo control, pero tratamos de que todo lo que se pueda mejorar, se pueda mejorar con anticipación, por totalmente, supuesto. Totalmente, totalmente. María Liz, y te pregunto en cuanto, digo, yo creo que de un tiempo hasta, yo soy mucho de escuchar, viste, de flamenco, me encanta la cultura española, y lo noto sobre todo quizás un poco con los jóvenes, ¿no? Con todo este boom de Rosalía en sus comienzos, creo que ahora se alejó un poquito, ¿no? De lo que es el flamenco en sí, pero con algunos otros artistas que quizás llaman la atención de los jóvenes, ¿hubo algún incremento de niños o niñas o de, ¿por qué no?, de adolescentes también que se hayan como acercado, por así decirlo, al flamenco? Todos los años son diferentes. No hay un año que sea igual a otro. El acercamiento este año particularmente me encantó porque se acercó gente que no había bailado jamás. Chicas jóvenes, de un promedio de edad de 20, 25 años. Mira. Y me quedé como buenísimo. Claro, buenísimo, claro. Esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Claro, viste, las niñitas se las manda la mamá, se las acerca a la mamá. Porque ahí va, ahí va. A lo mejor sí. Es a la mamá la que le gusta. Claro, viene por ahí de generaciones y qué sé yo. Por eso ahí va mi pregunta, ¿no? De esa ranga etaria. Y este año, por ejemplo, cuando yo tengo el primer contacto con la persona que me escribe o me habla o se acerca al espacio, le pregunto, ¿bailaste antes? No. Bueno, buenísimo, entonces. Y si bailaste antes otra cosa, buenísimo también. Entonces, este año sí fue un porcentaje alto de gente joven. Sí. También un porcentaje importante de gente que nunca bailó nada y quería nada. Siempre me gustó el flamenco, yo las vi el año pasado, me encantó. Bueno, todos esos comentarios que son tan hermosos y que hacen tan bien al alma y corazón, yo me los paso horas escuchando. ¿Dónde me viste? Claro. ¿Y qué te gustó? Porque quiero saber todo, y todo quiero saber todos los detalles. Totalmente, totalmente, sí, eso te iba a decir, ¿no? Eso ayuda también, ¿no? Cuando las ven, cuando las pueden disfrutar en algún escenario, alguna presentación, o el boca a boca también, ¿no? Che, hay un grupo de las flamenconas, fíjate, probá, ¿viste? Siempre es esa, ¿viste? Yo creo siempre lo mismo, y sobre todo con este tipo de danza, de arte, una vez que uno prueba, se anima, ya creo que no hay vuelta atrás, vos lo sabrás mucho mejor que yo. No hay vuelta atrás. El flamenco, hermoso, si te gusta y no sé, yo lo digo que siempre, el flamenco te atrapa, pero no te suelta. Claro. No hay forma. No hay forma, no hay forma de que te suelte, porque es adictivo, porque justamente si la persona tiene esa constancia y esa curiosidad, el flamenco te atrapa de tal manera que es imposible después salir. Claro. Quizás a veces por situaciones de trabajo, estudios, económica, hay muchos factores que por ahí se alejan un tiempo, pero después vuelven. Claro. Con el tiempo después vuelven. Así que es un placer también recibirla y decirle, ay, ¿te acordás? Sí, estuviste bailando en tal año. Bueno, ahora vuelvo otra vez. Claro. Y yo feliz. Y sí, contenta. Totalmente. Sí. María Liz, bueno, ya enfocándonos, ¿no?, en lo que será la presentación del jueves, ¿van a tener invitados, grupos invitados ahí para compartir el escenario? Sí. Qué bueno. Tenemos dos grupos invitados. Teníamos un tercero, pero tuvo un percance y lamentablemente no nos va a poder acompañar. Pero bueno, ya vendrá otra oportunidad que podamos disfrutarlo arriba del escenario. En esta ocasión viene una delegación de General Hacha a cargo de Marisa Saldaño, la profesora, y viene con dos grupos, un grupo de adultos y otro juvenil. Y después, aquí de Santa Rosa, Florencia Silva, que es una compañera muy querida, colega, va a venir con sus pequeñas, tiene un ballet pequeño, y nos va a deleitar con unas muñequitas. Muy bien, excelente. Así que estos serían los dos grupos confirmados para este jueves. Perfecto, y las entradas, por supuesto, ya están en venta, ya se pueden conseguir, y si no, se dirigen a ustedes. Sí, básicamente nosotros en este momento no tenemos entradas disponibles, pero sí en el teatro y también por una tiquetera del teatro también, que se pueden comprar online, siguiendo un enlace. Sí. En este momento el enlace no lo recuerdo. Sí, sí, nosotros lo decimos. Es en teatroespañol.santarosa.gov.ar. No te preocupes que después de la nota lo volvemos a repetir. Ay, muchísimas gracias, porque yo no lo memoricé. No, no hay problema. Bueno, por esa tiquetera se pueden, desde la tranquilidad y la comodidad de tu casa, vos compras las entradas y ya directamente las descargas en el teléfono y con eso directamente después a la puerta de recibimiento del hall mostrás la entrada online y ya está lista. Con eso ya estamos hechos. Bueno, también obviamente se pueden comprar personalmente en el teatro. Claro, perfecto. Hay entradas con anticipación y las entradas obviamente siempre un poquito más con un recargo, las entradas justamente las del día, las de puerta. Esas van a tener un incremento pequeño, pero bueno, si se pueden comprar anticipadas, mucho mejor. Totalmente. María Liz, ha sido un placer escucharte, me encanta escuchar a gente tan apasionada, bueno, en este caso por el flamenco. Si me lo tuvieras que definir en una palabra al flamenco, ¿qué me dirías? Te pongo un poquito en aprietos. Para mí el flamenco es un estilo de vida, para mí el flamenco es una pasión. Listo, cerramos. Me encantó. Liz, un placer, muchos éxitos, mucha mer, que les vaya muy bonito. Muchísimas. Y estamos hablando. Gracias, abrazo enorme. Muchísimas gracias, chicas. Un beso y un abrazo. Gracias. Chau.